Acuérdate que fuiste tú quien acabó con nuestro amor. Sin explicación, no sé cómo le voy a hacer, pero tú tienes que entender. Camaro que se duerme, te lo lleva la corriente. Ya ni modo, camarón. Hoy ya no me hacen falta tus besos y ya no siento el frío, mi amor. Y francamente ya ni me acuerdo de tus caricias, de tu pasión. Ahora tu cama ya está ocupada y a otros labios le doy mi miel. Y esas caricias y aquellos besos que tú me dabas ya me olvidé. Acuérdate que fuiste tú quien acabó con nuestro amor. Sin explicación, no sé cómo le voy a hacer, pero tú tienes que entender. Camaro que se duerme, se lo lleva la corriente. Ya ni modo, camarón. Hoy ya no me hacen falta tus besos y ya no siento el frío, mi amor. Y francamente ya ni me acuerdo de tus caricias, de tu pasión. Ahora tu cama ya está ocupada y a otros labios le doy mi miel. Esas caricias y aquellos besos que tú me dabas ya me olvidé.